dentro de mí. Bueno, muy buenas. Bueno, vale, pero primero va a hacer la presentación del podcast porque si no vamos a empezar nuestro 1x0-0. 1x0-0. Sí, yo creo que tengo una idea. ¿Cuál? Hacer una sección especial para estos podcast chorras que podríamos hacer más y otra sección para los series. Sí, pues, pero un podcast entero chorra y luego podcast de secciones. Claro, lo de secciones, por ejemplo, con una periodicidad y esto cuando lo sé. Eso pienso yo. Es que en los podcasts que hagamos de secciones va a haber un montón de discreción. Pero esto sí, secciones así, chorras. Por ejemplo, los de Café Lo hacen expreso, que son más cortos y con menos gente cuando no están todos, cuando están dos. Así que esto es así, pienso yo. Sí, pero no podemos robar la idea a los grandes chicos del Café Lo. Pues van a salir elegidos mejor podcast por los premios Bitácora. Bueno, este año, no te digo yo que no, porque no estamos en funcionamiento, pero estamos en octubre, empiezan las temporadas nuevas, y las nuevas formatos, las nuevas series tienen que tener un periodo de adaptación, como es el caso del nuestro. Exacto. Que no me ha dejado terminar, estamos en nuestro 1x00, no es siquiera el piloto, son versiones de prueba, solo estamos intentando comprender el nuevo programa, ponernos micrófonos, fichando gente para nuestras secciones, así que nada, vamos a intentar hablar un buen ratito aquí, porque no sé si no lo sabéis, pues claro, pero hemos estado hablando 20 minutos antes. Y cuando hemos dado a guardar el archivo, se nos ha cerrado el programa y hemos perdido todo. Porque todavía no sabemos recuperar los archivos temporales. No digas eso, que quedo mal como informático. Pero, o sea, que eres informático. Todavía no sabemos el nombre, pero eres informático. El señor X informático. Señor X informático. ¿Y tú qué eres? Yo soy periodista. ¡Oh, un periodista! Sí. Bueno, soy. Acabo de empezar primero de periodista. Yo no, yo ya estoy en mi segundo curso. Mi segundo año, digo. Ah, ¿en qué curso? En primero. En primero. O sea, que el primer año has disfrutado muy bien del ambiente salmantino, si eso podemos decir, estamos en Salamanca. Eso sí. Si eso podemos decir, una bellísima ciudad, la odio a muerte. Qué mona. No es mona, tío. ¿Eh? Tengo la manera de decir, es mona. A todo el mundo, este año. Es mona. Ah. Has conocido tantas chicas, hija de puta. ¿Y tú qué? ¿Yo no? No, no has conocido a ninguna chica. Pues no. No, a ninguna. Bueno, sí, a ver, algunas, ¿vale? Algunas sí. Algunas. Pero no tan, yo no sobo a las chicas. Yo tampoco sobo a las chicas. Son mis amigos los que soban a las chicas. Yo soy tu amigo y no sobo a tus chicas. Tú eres el sobón. Yo no, a ver, no conozco a tus novatas, primero. Mis amigos los sobones. Tú eres el sobón. Mentira. Si dijeras mis amigos, sí sería, pero mis amigos, coma, los sobones, o dos puntos, los sobones, no entraría yo. Es que básicamente solo me dijo que mi amigo era un sobón. ¿Quién? Una chica, una novata. Sí. Joder. ¿Y empieza por T su nombre? No. Ah, por G. Por G. Por G, yo no conozco ninguna por G. Digo el tío. Por T, por T. Por T, por T, ¿no? Por T. Pero bueno. Oh, si me he vuelto a hablar por el Messenger, el nuevo colaborador de este podcast, que esperemos que haga un hueco en su apretadísima agenda. Para poder... ¿Qué pasa? ¿Esa foto? ¿Qué? Ah, ¿cómo? Ahora tienes cuenta de la foto de cómo funciona. ¿No te has dado cuenta todavía? No, miro las fotos. O sea, tengo esto comprimido y nunca miro las fotos de la gente. Ya puedes abrirlo. Puedes abrirlo para ver las fotos al menos, ¿no? No. O sea, me molesto a poner... Sé que te encanta cómo vestía vuestra madre. O sea, pongo la foto cojonuda. ¿Has visto mi foto, no? Cago en ti. He actualizado con cómo conocí a vuestra madre. ¿En serio? Cago en ti. Vamos a ver ahora mismo. Me estás cabreando mucho, tío. Tanto con surfing, con ver is the world. Y luego... A ver, no he tenido tiempo de nada este ya, hoy. Ya, la mía. Primero vamos a hacer un paso por el Twitter. ¡Oh, dos invitaciones a eventos! Antonio Puerta, eso quién es. Llega un poco tarde. Una cosa, odio eso, pero ponlo en Twitter. Esas cosas tan largas. Está esperando tal cual, tan largo. Vamos a leerlo. La señora Montero Antona, no voy a decir el nombre, está esperando una noche con estrellas. Te quiero, mi vida, siempre juntos. Tú, que estás en todos mis sueños, feliz solamente junto a ti. ¡Primi! Este fin de juntitas, te amo, cariño. Play Cáceres, inolvidable. Os adoro, cuatro mesazos, jeje. Los inolvidables junto a ti, te amo. Denis Desbar, Derbas, os quiero. Oh, eso es el leak del 20. Impresionante, tío. No odio mucho a esta gente que está durando. Te quiero, qué fin de inolvidable. Oh, por Dios, es que eres todo para mí. Hola, chicas, este sábado rompemos. No, tío, vamos, no. Pocas, que somos pocas. el gran tema de la revista, claramente objetiva y no sugestionable, loca. Con K. Con K. Pero bueno. No sé qué era con K. No me acuerdo. ¡Loca! Ay, Dios mío. Y en la K hay unos cuernecitos de diablo y en la O hay una aureola de ángel. ¿Cuántas veces las compran, Fabi? Lo malo es que estaba yo delante. Cierto, me costó 3 euros. Pero bueno, aprendí mucho sobre un artículo de Six Solar. Porque venía uno. Fue impresionante, pero bueno, ¿ves? Eso sí lo he leído. No. De las Fuerzas Armadas. Ah, ese no. Es que ese no estaba en Plasencia. No estaba aquí en Salamanca, no tenía internet. Era que era foto. Bueno, debo decir que sí ha dicho que es de Plasencia. Muy bien, ya se van cerrando el círculo. Para que la gente sepa quiénes somos. Sí. Y seremos famosos. A ver, que nadie lo va a escuchar. O sea, como no lo lances. Tú, yo, Cheito, Bayo. Pero ya no tiene ningún sentido decir que su mamá la chica era Toñín. No, Toñín, era Toñín. Por otro, Tony, no Toñín, no, Tony, es que son dos Antonio y lo llamamos así, porque uno es más grande que otro. O sea, el más grande es Tony, y el más pequeño es Toñín. Tú sigue dando información. Bueno, da igual, el caso, a ver, volvemos. Sí, somos de Plasencia, estamos aquí en Salamanca estudiando. Mejor no digas más. Ya no decimos más cosas. Bueno, que el supuestamente Bayo, entre comillas, ya tiene internet en casa, ya puede utilizar internet, ya la comunidad va a ser más abierta. Un parchís esta noche. O sea, voy a la casa de Patricio. ¿Mm? ¡Hostia! ¡Venga! No, esto esto se quita. Sí, claro. No, oye, esto se tiene que borrar. Vale. Esto se tiene que borrar ya. ¿Son unos pitidos o algo? Sí. A ver si encuentro pitidos. Sí, espérate que te lo diga. Pues dime el tiempo. Míralo ahora. A ver, vamos por el minuto 6. Minuto 6. Perfecto, tengo que borrar todos los nombres. Bueno, así ya coges experiencia como informático que eres. Yo creo que hasta el sábado no me voy a poder subir, ¿eh? ¡Ahí va! Nos acabamos de enterar de noticias de última hora de nuestro especialista en deportes, Cheito. Alias Cheito. Alias Cheito. Que, ayer saltó la noticia de que la UEFA, la Asociación de Fútbol Europeo, había sancionado al Atlético con 2 partidos, ¿verdad? Por los actos de violencia que la policía cometió con el partido contra el Olympique de Marsella. Son unos gilipollas. No, en serio, pero nos acaban de informar que la UEFA ha suspendido la sanción al Atlético. Por lo tanto, todavía... todos son unos gilipollas. Todos son unos gilipollas, pero vamos a ver en qué queda todo este pasado. Sí, bueno, según él, porque le estamos hablando a través del Messenger, porque el tío no es capaz de estar aquí en el momento de grabar las pruebas de sonido. Que es para que el niño Torres, actualmente en el Liverpool, pueda jugar en su casa. Y por cierto, un gran apunte de este gran investigador de los deportes es que incluso el mismísimo ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, ha interferido para que se levante la sanción. Pero gilipollas. ¿Pero qué te pasa, tío? Es Rubalcaba gilipollas, la policía gilipollas, el Atleti gilipollas, Rubalcaba gilipollas. ¿Por qué es gilipollas Rubalcaba? Porque no es de Izquierda Unida. ¿Cómo que no es de Izquierda Unida? Por eso... Es el peso, ¿eh? ¿Y? ¡Oh, tenemos una visita! ¡Pasa! Hola, ¿qué tal? ¿Puedes venir a echarme una mano? Sí, bueno. Pues lo paro. Sigue, para. Adiós. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Patacaminuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Han prohibido el botellón en una ciudad llamada Madrid. El alcalde cocaína ha fumado de mi china y al chulapo de la esquina lo han dejado sin chotis. Las calles se acojonan, los perros son chivatos. La música hará ruido, no quedan bares baratos. El coito es un secreto, beber es un pecado. Los blancos somos buenos, todos los moros son malos. Las 12 de la noche, me puedes dar un trago. Regalan pollo tuerto, vaca loca en el mercado. El metro tiene tele, también te come el tarro. Reparte suplementos, boletines del estado. Botellón, manzano nos jodiste el botellón. Hiciste de Madrid una ilusión. Ah, y ahora te marchas. Es más difícil follar, chocar, probar buen hachís en esa ciudad. El debate del porro está acabado, el parlamento está fumado. Han detenido al califa en 2 de mayo, esta mañana se ha chivado Maduchao. Los coches tienen piernas, ocupan las aceras. Parquímetros y cepos hacen las calles más feas. Impuestos en el culo, de barro ya no hay tiendas. Segunda parte, que ha tenido que ser la primera un poco más corta normal, porque requerían de nuestra ayuda en otro ordenador. Pero así ponemos una canción en medio. Efectivamente. Que la elijo yo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, ya que hemos dicho, o sea, los oyentes van a escuchar la canción. Han escuchado la canción, claro. Tal, del vale. Artista tal. Bueno, vale, está bien. Menos mal que se prueba esto, iba a ser una auténtica mez. Imagínate que venimos en el de prueba todo. No sé, apenas imposible. Pero, cuando estemos todos aquí dentro... Pero bueno, va a ser gracioso. Sí, gracioso. No sé, tenemos varias ideas, ¿verdad? Como clasificaciones de juego en la Wii, clasificaciones del campeonato nacional... De, nacional, del piso del Cheito del Duro. Piso del Cheito del Duro. Y más cosillas que ya iremos contando por ahí. Bueno, también tenemos un equipo en la sexta manager, ¿verdad? Menos aquí. Menos aquí el jefe. Mi residencia no me deja meterme en páginas con la palabra sex. ¡Anda! Y como pone sexta, no me deja. Joder. Pero tengo trucos para meterme. La página de la sexta solo, no me meto en pornografía. Porro no. Ya, claro. Porno no las metas a hablar. Que porno. Te conocemos perfectamente. Porno. Como tú mismo has dicho, en tu residencia son unos putiferios. Un putiferio, pero no. Porno no. ¿Cómo? Cualquier cosa no. Menos porno. Menos mal que han quitado las páginas con sex. Sí, ¿eh? Pero vamos, que... No, pero de chica putada no podrás hacer eso. Aunque hubieras venido a mí, me hubieras pedido mi ordenador y te hubieras dejado un ordenador. Muy bien, mi ordenador. ¿Entiendes? Es que estaba tan lejos. Sí, la verdad es que está tan lejos. Iba a media hora de distancia. 20 minutos. Media hora. 20 minutos. Yo tardo media hora. Bueno, 25 y a casa de Cheito 30 minutos. ¿Aquí 25? Creo que sí. Pues eso que estamos en Salamanca, y Salamanca es relativamente... No es un Madrid, no es un Barcelona, ¿no? Pequeño, una ciudad pequeña, no como Plasencia, que es un pueblucho. Plasencia es un pueblucho, sí. Mierda. De mierda. Lleno de kinkis. De kinkis. Sí. Nos van a linchar. Sí. A ver, pero ¿los kinkis van a escuchar esto? No. No, Dios, no. Y quién sabe, tío. Mejor es un medio kinky que tiene un vago de friki y ha sido la hostia. Y le dan por escucharnos. Una cosa te digo, como no nos publicitemos por ahí. Todo a su tiempo. O de Café Lock, ¿cómo se hicieron famosos? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. ¿Por qué no mandas un email? Diciendo, hola, hemos empezado un podcast. Hablar de nosotros en tal. Ah, pues. La Pancho, el jefe. Darko. Sí, porque le voy a poner una promo en este podcast. ¿A poner una promo? Le voy a poner promo de... Eso y de tortilla de patata, no sé si tiene. No hagas promo de esta versión de prueba. Esta versión de prueba, guárdatela. Y luego hacemos un 1x00. O sea, esto experimentar. Y luego joder. Un 1x00. En el que estemos tú y yo y otro más. Y empecemos a hacer una versión de prueba y tal. Un par de secciones y tal. Y luego la semana siguiente empezaríamos. O sea, esta semana prueba, la semana siguiente o este fin de semana piloto, que ya no tenemos nada que hacer. Porque hay fiesta de medicina. Emborracharse y tal, requiere su tiempo también. Como dice Cheito, parece una Memphis, la gente bebe como una Memphis, sale como una Memphis, pero no es una Memphis. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay gente de 14 años emborrachándose. Oh, qué gran verdad, qué gran. A ver si tenemos a este gran filósofo de la vida, que es alias Cheito. Aunque no sé si era por el otro nombre. Ya llevamos 3 minutos y medio, ya me está pasando más lento. Joder, quítalo, minimízalo, ponte a hablar de Jack. ¿Y por qué no pones password? Es verdad, es que... Joder, me tengo que levantar. ¿Dónde tienes el mando? No hay mando. No has visto la mía. ¿Y por qué tienes estos dos gilipollas ahí? Hasta que pasen las elecciones. Se trata de Barack Obama y de John McCain. ¿A quién votarías? A Obama. Hacer la televisión. ¿Tú no? Es la misma cara. No, es la misma. Una distinta cara de la misma moneda. Es negro. ¿Y? Porque ya es hora de que un negro... ¿Quién confía en un negro? Nadie. ¿Cómo que no? Los negros te atracan por la calle. Digo, los negros te quieren mucho y son muy... Son como todos. Pero... Por supuesto, no, pero... Que... Sé que los dos son de derechas, que uno es de extrema derecha y otro... Ya, Obama, yo votaría Obama. Ya, pero Obama, es mejor Obama que Macri. Yo no votaría a nadie lo primero. Sí. En Estados Unidos casi todo el mundo vota. Ya, son muy... Menos estos que es de la generación X. Que no pinchan ni cortan en el panorama mundial actual. Pero bueno, y... ¿qué me decía? Pero se me acaba de ir. Nada, que tengo mucha hambre. ¿Sabes por qué? Porque no he comido. ¿Sabes por qué no he comido? Porque he ido a clase a las 8. Me he despertado a las 8 menos 10. He llegado a las 8 y 5. He llegado tarde. Menos mal que no me han echado. Pero es que luego he tenido las clases a las 11. Me he ido a jugar al MUS a un bar. Y luego, después de ir a un bar, he ido con un amigo a otra clase que no es de mi titulación. Y luego he venido aquí a las 3. Y en vez de comer, me he hecho 3 tostadas para abrir un poco el apetito y luego me he hecho un rato como que a descansar la vista. Me he quedado dormido hasta las 7 y 10, que me has despertado tú. Eso es lo que se llama vida universitaria. Efectivamente. Si vas a la universidad, tienes que hacer eso. Totalmente, es más, gané el MUS. Que no sé si lo sabes. ¿Ganaste? Gané el MUS. ¡Ganaste! O sea, no. Una de las cosas que vamos a intentar a cambiar con este podcast es la forma de hablar de la gente. No es ganaste, es ganaste. ¿A que no pronuncio ninguna S? ¿Yo pronuncio S? Yo no las pronuncio ya hasta ninguna. Ya está, no pronuncio ninguna S así, no vas a pronunciar ese error. Ya está, ya está. ¿Cómo que Chang'e? Espérate. Chang'e. 04, tienes que poner ahora, 04. 40 no. Y ahora da ok. La de cosa, la de coja. Coja. La de coja es que te tengo que enseñar. No, mira, estamos viendo el programa de que quede Estas no son las noticias, que por visto han fichado a... ¿Cómo se llama este...? El del que hacía... Javier Coronas. Más te vale XXL. Javier Coronas se llama. Pues está deambulando por 4 sin pena ni gloria. Como nuestra paisana. Raquel Sánchez Silva. Ah, que sí. Qué buena está la jodida. La verdad es que sí, tiene un buen... Pero sí. Para darla sin parar durante una noche. Vale, ¿y quieres que el podcast sea así un poco cachondín o...? Si lo subimos a iTunes, tenemos... A iTunes. iTunes, bueno. Le tenemos que poner explicit. Sí. Sí. Porque hemos dicho ya guarrería. Eso es engañar a la gente. La gente va buscando en iTunes, algo explícito, pues, no lo sé. Para eso ya tienes Sexo Oral Podcast. Sí. Nunca lo he escuchado, pero... ¿Vamos a hacer una sección de sexo? Tres mujeres. Tito Fabio. Bueno. ¿Tres mujeres? Traigo mujeres. Tres mujeres y le hacemos aquí un Sexo Oral Podcast. Yo me rogal, mira qué teta. Mira qué cara. Joder, tío, realmente son grandes. ¿Visto que es un tío andrógino o una chica...? Pues no has visto a la negra rubia. ¿La has visto? Sí. Uf, sí, esa sí la has visto. Y ya se me ha descargado el 5x04 de Hakus. Sí, ya le tengo. Y con subtítulos. También me lo vas a con subtítulos. ¿Entiendes segura? Sí, ¿y qué está promocionando? Porque este tío es el hombre de Adón, tío. La de Santos. Tiene que ser más mala esa peli. ¿No viste ese lo que hiciste? Que fue Berta Collado. Cena Moral de la Mata, por cierto. Berta Collado al preestreno de Santos. Y estaba esperando fuera de la sala de cine. Y a la hora, por ahí, la gente se empezó a ir. Y le preguntó a Berta y le dijo a la gente que era rematadamente mala la película. Y que el director le había dicho al principio que si la consideraban mala, que se fuera. Y se fue más de media sala. Normal. Tiene pinta de... Dios. Aparte de que es española y ya de por sí tiene que ser mala. No, tiene sexo. Odio el cine español. Te ha hecho películas buenas. Yo recomiendo Tesis. La no, ópera prima de Amenábar. La única que me gusta española, La habitación de Fermat. No la he visto todavía. El otro lado de la cama. Muy buena. Y... Días de fútbol también está muy bien. No la he visto. ¿No la has visto? No he visto entera. Está muy bien. Torrente, pero porque es clásica. Yo la primera y la dos. La tercera ya se desvaría todo. Pero sale el Fari. Y hay otra, Nosotros. Los otros también. Para ser española... Y El orfanato también está muy bien. ¿No la has visto? No. El orfanato también está bastante, bastante bien. Son las únicas películas españolas que me gustan. No, y también antes de que se le fuera la pinza a Almodóvar con esta serie, estas películas últimas que ha hecho, como La mala educación o la de Volver, que la de Volver para mí fue una auténtica excepción, de verdad. Sí, es Almodóvar en estado puro y tal, pero no, ese estilo ya lo dejó atrás. No sé si conoces la filmografía de Almodóvar. El caso es que es como Todo sobre mi madre o Hable por ella son muy muy buenos. Jamón. ¿No? Jamón. Nunca la he visto. No he visto ninguna de Almodóvar. Pero Jamón no es de Almodóvar. Es de... ¿Cómo se llame? ¿No se ha pensado en esta chica que siempre sale en teta? Sí. Carne trémula sí es de Almodóvar. Eso sí. y mujeres al borde de un ataque de nervios. Pepe y Lucy Bond entre las chicas del montón. Oh, el musical de Grease, ahora mismo en 4 en el programa de Kike. Con este tío, tía. Que por cierto, tiene muy mala audiencia. Sí, una pena. Si no, ¿sabes qué? ¿Por qué no te callas? Ha sido cancelado. Y visto y oído. Y sí, visto y oído también, bueno, pero... Que van a poner el Encantador de Perros. Por Dios, ese gran programa de los fines de semana por la mañana. Es que no saben qué hacer ya. Dicen que van a hacer una serie juvenil. En plan Rebelde Way. Sí, verdad. Pero Antena 3 también con su serie 18. 18, que dicen que es de Skins, pero se parece a Skins. Sí. Pero es imposible que una serie española se parezca a Skins. ¿Por qué? El guión. Genial. Pero genial, genial, genial. Sí, yo creo que a nivel de guión, la única serie que se salva tiene cierta calidad en España. El Internado y mucho más Cuéntame. Es que no la veo. Aunque no te guste Cuéntame cómo pasó, los guiones se ve que son muy buenos. Nunca me va a volver esa serie. Cuéntame, me vi la primera temporada un poco con mis padres, pero luego ya poco más. Pues a mí la verdad es que me gusta, porque como es una época que por fortuna, por desgracia, no hemos vivido, no... Vamos a ver, que me gusta aprender de eso, ¿no? Pero en calidad las de 4 tienen muy buena calidad. Sí, sí, si triunfaran, si estuvieran más de 2 años en antena... Porque la maldición que... de la segunda temporada. ¿A que sí? Sí, sí, sí. ¿De la Génesis? Génesis, la segunda temporada, fuera. Cuenta atrás también, los simuladores también. ¿Y Cuestión de Sexo llevas 2? Le han puesto la tercera, no, nadie sabe cómo ni por qué, pero han puesto tercera. La verdad es que es una buena serie. Pues sí. Es un buen humor, buenos actores, Willy Toledo está excepcional en cada capítulo. Y luego, la incorporación en la segunda temporada del argentino, que le llamo el argentino. El argentino es de muy... nariz. ¿Qué nariz tienes, jodido? Sí, la verdad es que sí. Si lo tuyo es bailar, tu programa es fama. Los castings empiezan muy pronto. Está leyendo la información de que ponen 4. ¿No creéis que somos, nos han pagado para...? No, pero lo de fama es muy curioso, ¿verdad? 4 se encontró con un programa de gran éxito en la sobremesa. Sí, y le vino ahí la fama ahí. Guiño, guiño. No, pero es verdad que... Lo alargaron muchísimo, me acuerdo sí, que lo alargaron. Metían gente por ahí. Sí, y luego con las galas que salían por ahí a actuar por la calle. Tipo Paso Adelante, no sé si habéis visto la serie, la antigua serie de Antena 3. Está en Nova. Está en Nova, la TDT, ¿no? Sí. Mira, de fama, también recuerdo que hicieron Fama para Niños, Fama School, ¿no? ¿Que cuánto duró? ¿2 semanas? Lo ponían los lunes, era en prime time. Sí, madre, pero... así que realmente esto es lo que pasa 4 después de la Eurocopa. Ha sido un pésimo verano, pero malo, malo, malo, y está pasando la abstinencia muy dura. El caso es que incluso la Sexta, robando fútbol, es verdad, uh-huh. Y la ha superado. La ha superado. En muchas ocasiones. Sí, pero, sí, sí, sí. Hasta que no venga House, yo creo que nada. ¿Cuatro se basa en House? ¿En quién más? ¿En Fama? En las series estas de los domingos por la noche, después del Cuarto Milenio. Sí, es verdad, el late night, sí. Cuatro esferas, y tiene muy buena audiencia, pero ¿verdad? Pero sobre todo el del domingo. Sí, tiene razón. Líderes o con líderes. Bueno, en Cuatro esferas es que están series de culto, series Alias. Manga. Alias. Alias es muy buena. O la serie esta de miedo que había, de tenía un poco de miedo. Había no sé cuál de cosas fantásticas. Está Bleach, también. South Park, algunos días. Y los chavales los sábados antes. Ahora no sé cuándo, pero me gusta South Park, son una serie. Sí, ojalá tuviera las primeras temporadas, tío, para poder ver. Nunca, yo creo que nunca he visto un capítulo entero de South Park. Son muy graciosos. Hay algunos que son auténticos peñazos, de verdad. Lo siento por Trey Parker, que es el creador, pero tiene unos capítulos absolutamente geniales. Una pregunta, ¿en qué canal lo he hecho? Paramount, en Estados Unidos, sí. La Paramount. Paramount. Que no se escucha nada de South Park. No. Yo no escucho nada. Es una serie de, es una serie más de culto. La han liado en el último capítulo, a ver si recuerdo por qué. Ah, sí, porque fueron al cine los 4 niños protagonistas de South Park a ver la última película de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, y estaban Indiana Jones siendo dado por culo por George Lucas y Spielberg. Y es una gran sátira que se ha encargado el personaje, se ha encargado la película. Yo no la he visto. ¿Lo has visto? No. No lo hemos visto. Bueno, el caso es que según los creadores de South Park es muy mala y que han como violado al personaje. Total, que ya sabéis cómo es la sociedad de Estados Unidos, es muy puritana. Y ha puesto el grito en el cielo. Cosa rara, evidentemente. Pero bueno, que a mí South Park, yo se lo perdono, básicamente porque no es tan fuerte. Pero... Y en 5 minutos me tengo que ir. Así que en 5 minutos, nuestros últimos primeros 5 minutos de podcast. ¿Cuánto va? Porque creo que... Paramos y grabamos el final. Sí. Pues bueno. Hacemos otro descanso. Ahora más música. Ah. supongo. Aquí, bueno. Stop. Tú te fresas, tienes unas gafas de Ubuntu, te ríes de todo lo relacionado con Apple. Entonces no lo dudes, eres un adicto a Café Lock. Cafelock.com. Y recuerda, ¿tú te mentas? Yo me freso. A ir poniendo punto y final a la primera prueba. Primera cosa. Primera, sí, cosa, lo que sea. Un ente con ojillos, bichitos, que poco a poco irá creciendo, ¿no? Como las primeras células, ¿verdad? Hemos hecho el amor y ya está el óvulo y la y el espermatozoide ahí dando su fruto. Y vamos a cortar, pues, más que nada porque empieza España. Porque me tengo que ir a la puñetera reunión informativa de mi academia. Sí. Para probar álgebra. Pues nada, yo me veré un rato el partido y me voy a ir a Burger King a cenar un poco. O que quizá me pierda la primera parte del partido y me vaya luego a un bar a ver la segunda parte de algún colega. Yo me voy a perder entera la primera parte. La segunda la veré cenando para que los de la Resi me echen la bronca por ser raudista. A ver, once inicial. Casillas en la portería. Sergio Ramos y Capdevila laterales. Juanito y Puyol pareja de centrales. Sena de enganche y en el centro del campo. Iniesta Cazorla por la banda. Xavi, Villa y Torres. Un casi equipo de gala, ¿verdad? ¿Cómo odio a Sena? ¿Cómo que cómo odio a Sena? Sería... No es porque sea negro. Que ¿pero qué es el mejor? Pero no. ¿Cómo que no? No. ¿Qué hace? Mira. ¿Qué? Luis, me estás preguntando que qué hace Sena. ¿Qué hace Sena? Sena es un pringao. ¿A que sí? Un pringao. Bueno, pues nada. Que vamos a ver si hacemos luego el piloto. ¿Verdad? ¿El piloto? Que esta cosa ya ha llegado a su fin. A ver si edito esto entre esta noche y mañana. ¿Qué tiene que borracho, perdido? Mejorarlo el viernes por la tarde. Te aconsejo. Sí, no sé. El viernes no sé si da clase. Me pasaré a ver. ¿Sí? Viernes no tengo clase. Así que me llamo para 6, a ver. Muy bien. Luego vamos por ahí, vamos. Bueno, el caso. Hasta luego. Adiós.